Muy buen día para toda la audiencia y muy buen día para los amigos de Farco. En este caso, el reporte de esta semana tiene que ver con algunas declaraciones que se hicieron la semana pasada y que quizás por cuestiones de agenda quedaron un poco perdidas entre todo lo que pasó, como lo denominamos en algunos programas de FM Chalet, en la semana más larga de la historia del universo. Bueno, en Animales Sueltos, Alejandro Fantino hizo referencia y confirmó algo que ya estaba circulando a determinadas o supuestas listas negras de periodistas que circulan en los medios de comunicación y que tiene que ver con los periodistas que formaron parte de algunos de los proyectos comunicacionales del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o que incluso sin formar parte de esos proyectos de alguna manera se opusieron en estos 4 años al gobierno de Mauricio Macri. Mi compañero Sebastián De Marco charló con Carlos Barragán, quien fue durante mucho tiempo miembro del panel de 678 y trabajó en otros programas también de radio. Estas fueron algunas de las cuestiones que surgieron de esa charla. Pero digo, en lo particular, por lo que venimos hablando. Sí, uno tiene también esta como culpa de decir, de ponerse en un caso como si fuera particular, porque es cierto que miles y miles claro. De argentinos se quedaron sin trabajo. Nosotros, varios de nosotros nos quedamos inmediatamente sin trabajo después de haber tenido trabajo en medios importantes durante décadas, digamos. ¿Entendés? Yo laburaba hace 30 años, trabajo en radio, y a todos nos pasó lo mismo. Trabajábamos muy bien, yo tenía mucho trabajo, y de golpe me quedé, o sea, yo rechazaba trabajo todos los años de mi vida. Y de golpe no tuve laburo, y a todos nos pasó igual. Después nos dimos cuenta, inmediatamente nos dimos cuenta de que eso tenía que ver no con la contracción de demanda de gente de la comunicación, sino con una lista negra, ¿no? Hace falta más que ver a escuchar, recordar y a buscar los diarios donde Lombardi nos decía que éramos una banda de malhechores, mercenarios, corruptos, venales y todo tipo de difamación, y son sospechos sin tener prueba, todos creemos lo mismo, que el mecanismo fue, vos llevas a esta gente a trabajar a tu medio o a tu radio y te quedas sin pauta. Ajá. Esas cosas a veces no hace falta que lleguen papelito claro. Con la lista, ¿viste? Las listas negras a veces se hacen, están en el aire, se vuelven. Informaron para Farco desde FM Chalet, Sebastián De Marco y Belén De Grossi.